to destroy you. You said you'd wait. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 32, en esta decimocuarta temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Dejábamos avanzar la intro del programa de hoy porque hoy precisamente se cumple el aniversario de la muerte de Frank Sinatra y la versión que estábamos escuchando y que hemos dejado hasta el final y que hace recordatorio del concierto de México en el que coincidía con la fecha de la muerte del aniversario de la muerte de Frank Sinatra y Bono se acordaba de él y le hacía pues ese Strangers in the Night y por eso lo hemos dejado hasta el final. Saludamos ya al resto de compañeros, tenemos a Leo Catalán. Muy buenas, pues aquí estamos, ¿eh? No estábamos por ahí, no hemos llegado tarde, llevamos aquí en el estudio un buen rato disfrutando de esta pedazo de versión de Until End of the World, con ese guiño, ¿no? A Frank. A Frank Sinatra, exactamente, porque hoy hace 21 años. 21 años, sí. Y hace 8 que tocaban en México. Y el audio del programa que tenemos de cabecera es el de México. Es que bueno, lo recuerda, ¿no? 13 years ago. Entonces, 13 más. Sumamos, ahí están las cuentas ahí. Justo, sí. Sí, no lo ha recordado, pero dice dejar la intro hoy hasta el final porque claro, vale la pena. Tercer concierto de México. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, tercer concierto en México, el último leg, el séptimo leg de la gira 360. El 15 de mayo en el Estadio Azteca. Casi nada, ¿eh? Pedazo versión que tenemos ahí guardada y que nunca la aguantamos hasta el final, claro. Es el directo, pero hoy tocaba ponerla. Y pedazo de estadio, el Azteca. Habéis disfrutado, eso es. Que junto al estadio de Maracaná era uno de los sitios que soñaba tocar U2. Solamente lo pudieron lograr en el Azteca. En Maracaná, pues se quedaron con las ganas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hoy programa 541 de Vértigo Radio. Tenemos a Raúl controlando los programas. El marcador ahí. A ver si lo tenemos pronto. Lo animamos a que nos llame, si quiere. Saludamos al resto del equipo, ¿no? Raúl, ya puedes hacer el tic. La marquita con recordamos el teléfono de Radio Manises por si alguien quiere llamarnos para preguntar cualquier cosa, saludar, lo que quieran. El 96-153-16-34. Repito, 96-153-16-34. Y menos mal que lo he dicho en el teléfono del curro, porque estaba a punto. Bueno, una semana que puede ser la previa a la locura. ¿Por qué? Preparar visas. Por fin. Bueno, preparémonos a lo que venga, ¿no? La semana que viene, el rumor ya ha crecido mucho y es que probablemente la semana que viene, el lunes, se anuncie nueva gira de U2 para este 2019. Lo que venimos comentando en todos estos programas del año. Y veremos ahora más detalles en las noticias. Ahora en las noticias lo vemos. Pues nada, vamos con la intro de las noticias y empezamos. Bueno, empezamos hablando de Adam Clayton, que no estamos muy acostumbrados a verle dando entrevistas fuera de lo que es la promoción de los álbumes, ¿no? Y mucho menos hablando de temas personales. Y bueno, pues afortunadamente hace un par de días en la televisión pública irlandesa, en el programa de Tommy Tiernan Show, un last night de estos que hacen en... bueno, aquí pues sería un poco tipo... Una fuente, algo así, ¿no? En este caso también es un cómico el presentador. Pues bueno, en unos 20-25 minutos que duró la entrevista, Adam Clayton se abrió y prácticamente podíamos esperarnos una entrevista pues que hablara del grupo, de la banda, de qué van a hacer en el futuro. Pues nada, fue a abrir su corazón y la verdad que fue una entrevista muy bonita en la que en la que comenta pues los problemas que ha tenido, ¿no?, con el tema del alcohol, de las drogas, y bueno, creo que Leo tiene algo más para comentarnos, ¿no? Comenta alguna anécdota. Sí, bueno, habla un poquito de cuando se conocieron, ¿no? Que todos querían vivir de la música, querían triunfar en la música, sobre todo en Estados Unidos, tenían mucha intención de triunfar en Estados Unidos. Cuando eres joven, pues hablaba sobre los problemas que tuvo. Todos sabemos que Adam Clayton tuvo problemas con el alcohol y con las drogas, ¿no? Entonces habla de que cuando tienes entre 20 y 25 años y tienes algo de fama, pues que es muy difícil no caer en ese círculo. Sí, que llega un momento en el que ya pues la realidad que estás viviendo es no existe. Estás en una burbuja, ¿no? Lo típico, ¿no? Que todo toda la gente joven con dinero, pues tienes mucho dinero fácil y entonces pues te metes en un círculo que es de drogas y alcohol, y aunque él reconoce que era más adicto al alcohol que a las drogas, él tuvo problemas de alcohol. Luego comenta también un poquito pues la experiencia de la vida, ¿no? Que cuando tienes 20 años pues apenas tienes para nada, y ya cuando tienes 25 pues ya tienes dinero para pagarte. Ya no pagas alquiler, ya te compras una casa, ya tienes coches, ya vas teniendo, puedes viajar, ¿no? Entonces conforme vas teniendo más éxito, pues vas teniendo más dinero y vas haciendo cosas que cuando eres joven pues no tienes, ¿no? Es una de las cosas que lo ha comentando. Luego también dice pues eso, los problemas que tuvo con el alcohol. Dice que pues eso, que se vio en un, que no por ser por tener un, que tú puedes caer en el alcohol no por problemas de familiar, una muerte de un familiar o problemas que tengas en, que no tiene que haber una tragedia en tu familia para convertirte, ¿no? Para dar ese paso, que es lo que le pasó a él. Simplemente fue la fama lo que le absorbió, ¿no? Llega un momento que pierdes el sentido de la realidad, no sabes dónde estás y te refugias en el alcohol, ¿no? Que es lo que le pasó, un poquito de lo que va contando. Y llegó a contar pues la anécdota o la historia que todos sabemos del concierto del Zoo TV del 93, aunque no llega a hablar de Naomi Campbell, que... No, o sea, se acanó a eso. Hay rumores de que fue gracias por la ruptura de Naomi cuando empezó a beber otra vez, porque él dice que llevaba ya tiempo sin beber en el año 93 y que... Estando en Australia, en Sydney. En Australia, en Chile, pues se tomó dos copas de vino. Y ya no recuerda más. Y estuvo tres días desaparecido. Tres días desaparecido. Joder, sí que le dio morriña. Que recuerda cuando se levantó tres días después en el hotel y se dio cuenta de que el día anterior había habido un concierto de U2 y él no había tocado. Entonces el sentimiento de culpabilidad que él tiene, el sentimiento de vergüenza, ¿no? Y de haber fallado a sus amigos de la infancia, a su familia, ¿no? Habla también de ese sentido de culpabilidad que tuvo en esos momentos y sobre todo de defraudarles a él, al grupo, a la gente que trabajó con ellos, ¿no? A la crew, claro. A los fans, a toda esa gente que había hecho esfuerzo y a todo ese dinero que se había invertido porque ese concierto iba a ser grabado, ¿no? Entonces se sentía como pues eso, como que les había fallado a todo el mundo. Entonces una culpabilidad muy, muy, muy grande. Y a saber cuánto tiempo le duró, ¿eh? Lógicamente. Claro. También hace hincapié, ¿no? Que afortunadamente pues el tiempo pasa, te vas haciendo maduro y que la edad te va pues te va sentando un poco más y que gracias a ello, pues uno ha salido adelante. Ya no, recordemos que ya es una persona totalmente que no bebe nada de alcohol, que disfruta muchísimo encima del escenario, tocando, que se siente muy libre, que se siente muy completo tocando, que disfruta. Y eso todos los que hemos visto conciertos de U2 lo podemos sí, ver. Y luego recordemos que desde hace ya unos cuantos años colabora activamente con varias organizaciones, entre ellas Working Man's Shoes en Dublín, que trata de llamar la atención y ayudar a jóvenes con problemas mentales que en muchos sitios pues no se les da importancia. De hecho, aquí en España, en la seguridad social, si vas con un problema mental directamente ya te medican, no hay un psicólogo que te haga una primera revisión, que te estudie bien, sí. Que simplemente la toma medicación, me duele la cabeza, aspirina. Exactamente, no, y no buscan claro. En que pueda haber un problema mental y bueno, eso en Irlanda y en Dublín Anacritos está luchando, ¿no? Para que esas enfermedades mentales pues se reconozcan, que cuando tengas un problema vayas a alguien a que te escuche, a explicar lo que tienes y bueno, pues yo creo que toda esa experiencia que ha tenido Adam Clayton durante toda su vida con sus problemas de diversa índole, pues al final pues le ha hecho ser una excelente persona, porque yo creo que es de los cuatro, si no es el más amable, el más cariñoso, el que siempre está sonriendo. Sí, Adam Clayton es una pasada, ¿no? El que más está con los fans cuando estamos ahí esperando, sí, afuera. Sí, siempre. Él nunca falla, ¿eh? Los fans, nunca, desde luego. Y fijaros lo que estábamos hablando, ¿no? Que además es que hace deporte. De hecho, cuando estuvo aquí en Valencia, me acuerdo que él salía y se iba a correr. O sea, él iba corriendo, iba con el mapa y iba en pantalón corto y iba a correr. O sea que, sí, hace muchísimo deporte el tío. De hecho, está súper en forma. Igualito que Bono. Igual que Bono, sí. Igual. Lo iba a decir ahora mismo. Sí. ¿Aún habéis visto las imágenes de cantante de los Rolling? De Mick Jagger. Mick Jagger, sí. También. Que lo han operado hace nada y está el tío ya bailando como un campeón. Y sus movimientos ahí ensayando. Hace un mes que lo han operado. En fin, yo creo que para Bono va a ser misión imposible el coger la forma de Mick Jagger, pero bueno, con que se cambie la gafa. Vamos a homenajear a Adam Clayton con Misión Imposible. Venga, va. Tenemos la versión de Misión Imposible de Adam Clayton y Larry Mullen, que grabaron en el 96. ¿Cuánto tiempo haría que no sonaba esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que mucho. Muchísimo. Bueno, sonó el sábado del Rock City. Pues sonaba también en los conciertos de Pop Mar. Sí, claro. En algunos shows antes de Pop Music. Una excelente banda sonora. Obviamente no es original De ellos. La versión de ellos, pero yo creo que es una de las mejores versiones de Misión Imposible de todas las que se han hecho, que hay muchas, ¿eh? Claro. Y además es la original, la de la 1, o sea que... Sí, la película original. Me acuerdo yo que estaba en Inglaterra en el año 96. Sí. Y hice lo mismo, ¿no? Entusiasmado con el tema, bailándolo, flipado, el CD, el single. Cuando se compraba, se podías comprar los singles. Sí, ostras, qué CD. Época, vaya. Sí. lo tengo por casa por ahí, el single. Nos recuerda, Pere, que tanto Larry como Dan Clayton en la gira llevaban fisio. Que ya llevaban fisio, ¿no? ¿Eh? En aquella época. No, no, bueno, y ahora quiero decir que aunque, claro, se, está, aunque se cuiden y todo eso, pues obviamente hay temas que los tienen que cuidar y que necesitan, cuando están de gira, pues una persona que, le, que les cuide y les haga masajes, en fin, para que entren normal a tope en el concierto. Mm. Vamos con más cosas. Gira 2019 U2 Australia Asia. Tan, tan, tan, tan, el rumor que va cobrando fuerza ya. Y... Sí, sí, vamos. Bien, a Valencia. Ya, ojalá. U2 Songs y con la última hora, pues comenta en su página web y en las redes sociales que este lunes 20 de mayo, aquí sería por la mañana en Australia, sería aquí todavía el domingo por la domingo noche. Domingo de madrugada. O sea, va a venir bien para. Gira de U2 y enseguida capítulo final de Juego de Tronos. Va a estar ahí a la par, ¿sabes? Comprando las entradas ahí con Danaris ahí. A las 3 de la mañana, veo ahí un lado de pego. Y bueno, vamos, que den esta información tan de la forma que la están dando, pues tiene toda la pinta de que realmente se vaya a producir. Porque como decimos, ya llevamos ya muchas semanas detrás de este tema y por lo visto ahora, pues. Ya se va a dar luz verde al anuncio de ese anuncio de esa gira que llevaría a la banda pues por Australia, Nueva Zelanda, Japón, y Corea, ¿no? Sí, sí, estoy recuperando las ciudades porque todavía no se saben obviamente cuáles son las ciudades definitivas, pero de momento las que se cuenta como que van a salir serían Auckland, Brisbane, Melbourne, Adelaida, Sydney, Perth, Singapur, Tokio y Seúl. Claro. Singapur y Seúl serían dos ciudades nuevas para U2, nunca han tocado ahí. En el resto sí que han repetido alguna vez. O sea, además en el mapa de U2 Songs están clavadas las ciudades, sí. Y sí, claro, estratégicamente el último concierto de la gira sería el de Seúl, Corea. Sí, en teoría sí, pero bueno, esto es como teoría, todo. Claro. Luego también pueden añadir alguno más. Sí, claro, conforme vean la venta. Sí, sí. Entonces, bueno, tendremos que estar atentos a lo que ocurra en estos próximos días. Se comenta que en alguna de estas ciudades, en lugar de ser en estadio abierto, que es la idea de la gira, puede ser en estadios cerrados, pero bueno, aquí lo que ocurre es que hay estadios que son tan grandes que incluso, claro que están, y tan avanzados que tienen cubierta, cerrados. Entonces parece como si estuviéramos en un pabellón, pero está dentro de un campo, claro, de fútbol, ¿no? Claro. Y bueno, lo importante que sería. Ah, vale, se habla de Joshua Tree. Eso es. Aunque Joshua el nombre Tree. Yo creo que todavía es una incógnita, pero debe estar a punto de salir ya. Yo creo que va a ir en torno al Joshua Tree, Love Town. Porque nuevo disco no va a haber. Curioso, que sea un Joshua Tree ahora. No sé cómo lo van a hacer, sinceramente. Si yo leyendo la noticia, es que a mí me extraña. Joshua Tree, para mí no tiene sentido. Bueno, sí que tiene sentido, bueno, porque no ha ido ahí a esas ciudades. 30 Love Town, tío. Love Town. Claro. Te contaríamos como telonero de a Noel Gallagher, que también han habido algunos comentarios que ha hecho en algunas entrevistas. ¿Y telonero de él? ¿En Naller? No, en la gira que están haciendo, que van a hacer ahora por el Reino Unido, Noel Gallagher lleva como telonero a Naller, el grupo de... Inhaler. El grupo del hijo de Bono. Sí, sí. Sí, al final todo en la misma rueda. Todo queda de familia. Son una cadena de favores, ¿no? No creo que van a ir por los tiros, pero bueno, ya que se conocen, yo creo que se hacen, claro, ese tipo de bueno, hay buena conexión, pues va, queda todo en casa, ¿no? Un poquito. Elijah era el hijo de Bono. Estaremos atentos a lo que ocurra. Y ya para terminar las noticias de hoy, vamos a escuchar la canción escrita por Bono y Simon Carmody para Willie Nelson. Bueno, pero antes de nada, que es un tema a comentar, no, lo que nos lo ha recordado Pérez, y efectivamente esta mañana con la noticia lo estaba yo recordando, que dice que bueno, que no se había anunciado, no se va a anunciar antes porque hay elecciones en Australia precisamente. Sí, sí, lo comentamos. Y son el sábado 18, entonces se hace precisamente después de las elecciones. Una vez para que no influya el voto. Efectivamente, para que no influya el voto. ¿Tú crees? Claro. Sí, no, hombre, eso no será la razón, pero bueno, serán razones que a las que no... serio, ya claro, me lo he tragado. Hombre, es que dice, joder, mira, no llegamos. Mira el alcalde es que el este, lunes, cómo se le ocurre traer los. Pues mira, voy a votarlo para que traiga más gente. Pero el lunes va a seguir siendo una noticia las elecciones, ¿no? Claro, pero ya habrá votado la gente. La gente ya ha votado. Ya, estamos hablando de que no influye para las elecciones. Bueno. Hasta cierto punto, no sé, habrán cosas internas, pero bueno, si se ha esperado esa fecha. Vale, pues nada, esperemos el lunes a ver si esta es la definitiva y si hay alguna sorpresa más. Eso es. Y como decíamos, vamos a escuchar Where the Shadows Fall, que es la canción que escribió inicialmente Bono para U2, porque incluso en una entrevista pues hablaban de ella como podría salir dentro de canciones de la experiencia, pero luego ya al poco de la entrevista y de citarla como posible canción para U2, Bono se encargó de decir que no, que era para Willie Nelson, para una película que se iba a grabar y que recientemente se ha publicado, que es Waiting for the Miracle to Come, una película dirigida por Liam Lawson, que también es una buena amiga de la banda. Hizo el documental de Leonard Cohen, que también aparecía U2, la misma directora. Bono también es el productor ejecutivo de la película. Recordemos que la segunda canción en la que U2 o Bono le cede o graba para Willie Nelson. ¿Cuál era la otra canción que grabaron? Podría ser una buena pregunta para Everything You Know Is Wrong. No, es muy fácil. ¿No os acordáis qué canción canta Willie Nelson con U2? No me acuerdo. Madre mía. No. A ver, que llame a alguien y no lo diga por teléfono. Lo digo luego, va. Va, venga, pero no lo digas, ponemos la canción y a ver si alguien se atreve a hacerlo. Bueno, es que... Vale, pues vamos a escucharla y nada, y volvemos a la Recuerda el número, por si acaso, 96153-1674. Y no vale para el concurso, No. The desert rose can take the cold, and I can take the growing old, but I hate tonight for an abandoned memory that could have kept me company in the dying of light. The ghost town that's inside of me, the spirits that divided me, the dark and its delight. I didn't mean to leave you where the shadows fall. I didn't mean to leave you where the shadows fall. I didn't mean to leave you at all. The sorrow sweet when it's in rhyme, the broken words, the life of crime in a summer dress. Tonight I wish I didn't dare, that I didn't see what isn't there with such clearness. I didn't mean to leave you where the shadows fall. I didn't mean to leave you where the shadows fall. I didn't mean to leave you Oh. Bueno, pues damos paso a la agenda de U2 y los tributos de esta semana, con una felicitación y un cumpleaños, donde hoy, miércoles 15 de mayo, a ver si os suena este nombre, Brian Peter George St. John Labatiste de Salle Eno, también conocido como Brian Eno. Pues, Brian, ¿no? Este personaje, pues muy importante en la trayectoria de nuestros irlandeses, de U2, hoy cumple 71 años. ¡Ostras! ¿Cómo les decía? 71 ya, ¿eh? Sí. Wow. Y ahora pues vamos a barrer un poquito para casa, pues lo de decir, vamos a mandar una cálida felicitación a Carlos Martínez García Villarrubia, y que es el hijo de María José, compañera nuestra, y que mañana también María José. A ver, Carlos, es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Y mañana es su madre, María José. Así que mandamos muchas felicidades a ambos. Parte importante de U2 Valencia y Vertigo Radio. Nada, pues lo he dicho, felicidades y... Yo también quiero felicitar a María José. ¡Hombre! ¡Hombre! Mira quién está por aquí. Solo venga a decir feliz cumpleaños. Ya está. Yo lo he hecho. ¿Y vale. ¿Quién más ha cumplido años esta semana? Pues Gaggi, creo recordar también, ¿no? Puede ser. Sí, fue cumpleaños de Gaggi, que fue ayer. Y obviamente Bono, el pasado 10 de mayo, cumplía 59 años. Tenemos una llamada telefónica, pero no es María José. Una persona que llama para... Ah, no, ha colgado. Pues nada. Vaya. No tenemos llamada. Bueno, pues. It's gone. dicho esto, nos metemos de lleno en los tributos de esta semana, comenzando con la banda Spy Pen, donde mañana jueves, día 19 de mayo, mañana jueves, a partir de las 21:30, a las 9:30 de la noche, en formato semiacústico, está en el Hard Rock Café de Valencia. Pasamos también al sábado 18 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde, donde la banda Sunday Cover Sunday está en la sala de conciertos Copérnico de Madrid. Y pues la semana que viene, más y mejor tributos. YouTube. Recordemos, mañana que es 16. 16. Está en Rock City. Eso es. No, en Hard Rock. Eso es, café. Hard Rock Café. Jueves, 16 de mayo, 9 de la noche, Hard Rock Café en Valencia. Eso es. Concierto semiacústico de Spy Plane. 9:30 de la noche. Y luego, pues el sábado 18, con Sunday Cover Sunday en Madrid, en la sala Copérnico. Muy bien. Mira, con Raúl a la voz. Un saludo con Raúl. Tanto Rocity es lo que pasa. Que, claro, al final. Es que lo tenemos muy reciente todo. Sí, sí. Estamos aún con el pop en el coco. Rocciente lo tenemos. Por cierto, dentro de nada veremos a Bono en la forma roja del Festival de Cannes apoyando la película 5B de Dan Krause, un documental sobre el SIDA. Hace nada hemos visto a Bardem. Claro. Javier Bardem. También para presentar otra película que no recuerdo el título, pero le pusieron de música de fondo de U2 y el tío se puso a cantar y bailar, ¿no? Allí, como siempre, en la forma roja. Sí, nada más el coche, he visto en el coche, el tío empezó a emocionarse. Bueno, claro. como hizo hace 12, ¿no? 12 años. 12 años. Decías tú, me lo recordabas tú, 2007, ¿no? 2007, 12 años. Presentó la de No Woman for a Country, que se llevó la Palma de Oro y luego se llevaría el Oscar. Y estuvimos allí por ver U2 3D. Eso es, eso es. Y estuvimos hablando con Bardem, que estaba en la alfombra roja, se acercó a nosotros y nos saludó. Pues nada, nos vamos a coger el avión y nos vamos a ir hasta el otro lado del mundo, hasta Chile, para ver y disfrutar del lado oscuro de YouTube. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes a todos los oyentes de Vertigo Radio y todos los fans de YouTube por el mundo. Hoy viajaremos al pasado y miraremos un momento crucial en la vida musical de los irlandeses. Hoy analizaremos la espectacular y mundialmente conocida When Love Comes to Town. Para ver el origen de la canción más cercana al sonido americano de YouTube, debemos viajar al 10 de octubre de 1986. Ese año, B.B. King andaba de gira por Irlanda y tocó en Dublín y Belfast. La banda al completo estuvo presente en el concierto de Dublín, y después del show se juntaron para conocerse. Bono le comentó al ídolo de los cuatro, en esa época veinteañeros músicos, que estaban buscando nuevos sonidos, mirando como ejemplo a los orígenes musicales de Estados Unidos. ellos se dieron cuenta que tenían muchas cosas de qué hablar respecto a la música norteamericana. Así lo comentó Adam Clayton. Cuando estuvimos con él, descubrimos que teníamos muchas cosas en común. El músico nacido en Mississippi les pidió que escribieran una canción para él, y Bono, sin pensárselo dos veces, se puso en campaña para presentarle algo cuando existiese una oportunidad en el futuro. La banda estaba en plena grabación del Joshua Tree, y la canción quedaría archivada para una ocasión de un futuro álbum. Y esta situación se presentó cuando B.B. King y su banda telonearon a U2 en la doble fecha del Joshua Tree Tour en Fort Worth, Texas. Bono creó la canción siempre pensando en el rey del blues, y por eso contó en una entrevista que le fue sumamente sencillo armar la letra. Y así lo comentó: escribir canciones para otros es muy sencillo, sale de tu cabeza y te metes en la de otro, viene muy rápido y lo escribes. Esos días del reencuentro en Estados Unidos fueron registrados para la película Rattling Home. Cuando B.B. King leyó la letra, se quedó realmente sorprendido. ¿Cuántos años tienes? Esta es una letra muy profunda, muy heavy, comentó el guitarrista. La canción le gustó tanto que esa misma semana se proyectó grabarla junto a la banda de B.B. La primera sesión se registró en los Sound Studios de Memphis, Tennessee, el 29 de noviembre de 1987, 5 días después de interpretarla en vivo en Texas. Además de esta canción, también grabaron demos de Angel of Harlem, Love Rescue Me, Jesus Christ y una canción que se cedería a Roy Orbison llamada She's a Mystery to Me. Justamente ese 24 de noviembre anterior, esta canción, con un claro estilo bluesero, hizo su debut en plena gira del Joshua Tree Tour y fue interpretada en Fort Worth, Texas. La presentación tiene un gran detalle, y es que trae, en forma adicional, letras cantadas por Bono y que no están registradas ni en la versión de estudio ni en los conciertos posteriores. Lo que cantó dice algo menos así: cuando me desperté, dormía en la calle. Sentí que el mundo bailaba y estaba sucio bajo sus pies. Cuando me desperté, vi al diablo mirando hacia abajo, pero mi señor tocó la guitarra el día que el amor llegó a la ciudad. El video promocional fue dirigido por Phil Genoux y filmado el mismo día del debut de la canción. También existe otro video completamente diferente, dirigido también por Genoux, y que se transmitió por única vez durante una maratón de videos de YouTube en Australia. Esta versión incluyó un collage de tomas de la película Rattling Home, que mostró imágenes que no llegaron a la película final. Extrañamente, este video alternativo nunca ha sido lanzado en su formato comercial. When Love Comes to Town fue el tercer sencillo del Rattling Home y tuvo su lanzamiento en abril de 1989. Y ahora presentamos, como exclusividad radial, la versión completa y nunca emitida en su formato en vivo y que solo fue presentada en la película en forma parcial. Con ustedes, el increíble debut de U2 y B.B. King para When Love Comes to Town. Believe it or not, B.B. King came to Dublin, Ireland, and he was playing in this club in Dublin, Ireland, and I wrote this song for him. It's called When Love Comes to Town. Ahí teníamos la sección de el lado oscuro de U2, de nuestros amigos de los Chile. A Pere me estaba comentando que le ha encantado el tema en concreto. Sí, ha dicho, hombre, la versión es una de las primeras veces tocadas y Pere le ha sorprendido mucho. Muy chula. Como siempre, Rodrigo y compañía nos muy grande. Sí, es que además, decimos, ¿cómo han sacado esa información? Es que la primera vez que la tocaron, no, yo el problema es que muchas veces pues sí, no digo ya el audio, sí, lo que nos ha contado, me refiero, la historia. O sea, claro, es que es muy muy heavy. Tenemos a un oyente que quiere contestarnos la pregunta de Willie Nelson. Vamos a pasarlo. Entonces nos hacemos ahí. Bueno, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién eres? Me llamo Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Carlos hola. Vidal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Nuestro Barça de la clasificación. Bueno, ya ganó la liga casi. Calla. Es culé, culé. No vamos a dar punto, hemos dicho que no íbamos a dar punto. No, simplemente era para deciros lo de Willie Nelson, que esta canción era la que estaba sonando o... No. La que hemos escuchado antes era la nueva que han grabado Willie Nelson, escrita por Bono y Simón Carmo. Por Bono, para una peli, ¿no? Sí, exactamente, sí. Que es Where the Shadows Fall. Eso es. Pero hay otra de hace unos cuantos años ya que grabaron antes. Era la que preguntábamos. ¿Recuerdas cuál es? Se cortó, no escuché nada. Pues fuisteis. Ahora dices. Vale, sí, repítelo. Ah, no, que hemos dicho que la canción que hemos escuchado ahora es la que han grabado la ahora. La de la peli esta, ¿no? Sí, sí, de Miracle to Come. Buscamos la anterior canción que grabaron. ¿Te acuerdas cuál es? Yo qué sé, no, ya sé que había escrito una canción, o sea, Slow Dancing, la habían escrito para Willie Nelson, aquella del Zuropa, pero luego la cantaron ellos. Sé que había otra canción que le escribió Bono a Willie Nelson, también para una peli, Where the Shadows Fall, pero no recuerdo más. No, no, claro, son esas dos. Ya está, con esas dos has tenido bastante. Qué crack. Madre Hola, mía. Muchas gracias por llamar, Carlos. Estáis en la otra parte del mundo. Ya, nos pillas por Galicia, ¿no? Sí, pero es como si yo estuviera en Dublín ahora. Qué guay, ¿eh? Ganas, ¿eh? Ganas serán. Qué bueno. Me gustaría volver, sí. Como a todos. Hay que volver. A la isla, bueno, nada, pues nada, un saludo. Bueno, os dejo para poder escuchar. Nada, vamos a hacerlo. Un abrazo. Vamos para allá. Muchas gracias por la llamada, Carlos. Nada, cuidaros. Un abrazo. Chao. A ver, la pregunta para hoy... realmente la pregunta por ahí era la de Willie Nelson, pero vale. Sí, mira, hemos hecho ahí un... Era, a ver si me sale bien. Ahora ya, es que... En fin, hoy llevo un día. Buscamos el título de una canción que relaciona una película con una casa. me he quedado loco. Como yo, es que no sé cómo formularla porque así a bote pronto no tenía preparada la de Willie Nelson. O sea, buscamos el título de una canción que tiene está relacionada con una película y que tiene el título de la canción es el nombre de una casa. Vale, pues el título de la canción es el nombre de una casa. Sí, es el nombre de una casa y es para una película. Ya no digo más, es muy fácil. Vale. Ya está. Vale. u2valenciatv@gmail.com. Y creo que vamos a escuchar de fondo, porque ya nos vamos a despedir dentro. Bueno, no vamos a escuchar nada. Vamos a escuchar la voz de Los tacañones. A ver si me dicen de quién es la llamada que tenemos. A ver. La zona dice, escuchemos la voz de los super tacañones. A ver. Aguantado. Ah, vale, pues sí, tenemos a la voz de Vértigo Radio, la voz femenina de Vértigo Radio. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Muchas felicidades. Felicidades. Ay, gracias. mañana. No, hemos felicitado. Me toca pasar lista. Y ahora sí, mañana es el tuyo, hoy es el de Carlos, a que también le mandamos un saludo y una felicitación. Ay, gracias, o sea, se lo diré. Claro, porque no teníamos su número, si no, lo hubiéramos llamado. Claro, sí. Estamos ahí cumpliendo los Tauro, ¿no? ¿Cuántos cumple Carlos? Carlos tiene 17. Madre mía. El año que viene se nos hace mayor de edad. Sí, ahí está. Joder. Increíble, ¿eh? Parece el tipo pasa fulminado. Sí. Vamos, bueno, estuvieron aquí hace un par de programas. Eso es. En Vertigo. Sí, sí, sí, sí, exacto. Sí. Sí, estuvieron contando ahí sus aventuras, sus doseras. Exacto. Pues nada. Sí, estaban contentos. Se pusieron un poco nerviosos, pero bueno, es normal. La primera vez que uno va a la radio, pero lógico. Me hizo mucha gracia y ellos también. Muy bien, María José. Bueno, ¿qué tal va ahí el programa? Muy bien, estábamos ahora con la pregunta de Virginia Neuron. He escuchado la pregunta, es muy buena. ¿La has escuchado? Sí, claro. Bueno, es que la he improvisado así como que no queda la cosa, ¿sabes? Claro. ¿Tú la sabes, la respuesta? Sí. Pues no la digas. No la digas. No, ¿cómo la voy a decir, por favor? No puedo participar. Si no, solamente ya no. Chafadas dos preguntas. Es más bien facilita, ¿eh? No, por favor. Sí, es un sitio a que todos nos gustaría ir, por cierto. Uh-huh. Claro. Vale. Y donde podríamos beber un buen ron. Pero digamos sí, pistas. Sí, claro, exactamente. Vale, tío. Viva la Pepa. Vaya, che, es fácil. Muy bien. Y Rodrigo nos ha hablado también de esta canción hace poco. Uh-huh. Bueno, también estabais hoy comentando el aniversario del FUTV donde estaban hoy en Bilbao, ¿no? Mira, eso no lo hemos comentado, no, muy bien. Ya a decir, efectivamente. Sí, el FUTV, sí, ayer sí. ¿Eran cuántos? ¿Cuántos? ¿23 años? En el 27 años. Ya estamos. 27 años ayer. 27 años de San Sebastián, Leo, ¿no? Perdón, un segundo. Estamos hablando los cuatro al mismo tiempo. Ayer se cumplieron 27 años de la primera vez que tocó U2 en San Sebastián, y fue con el FUTV. Y mañana, ¿no? Será el 27 aniversario de que tocaron con el FUTV en el San Jordi, ¿no? En San Jordi, efectivamente. El primero de los dos conciertos, que es el que fuiste tú, María José, con Robert. Sí. Y yo. Y Leo también, ¿no? Sí. Tuve unas fotos más chulas yo de ese concierto. Con la camiseta de estaba ahí. Mi primer concierto de U2. Madre mía, tu primer concierto de U2 en el día de tu cumpleaños. Más grande que eso, no sé si hay algo, ¿eh? Bueno, tu 40 cumpleaños. Es que además. Ya te cumpleaños. Eso es guay, ¿eh? Todo muy bien, ¿no? Sí. Que yo recuerdo todavía la sensación de llegar al San Jordi con mis dos hermanos, que los dos vinieron conmigo. Claro. Mi hermano Carlos era pequeño, mi hermano tenía 14 años. Claro, fíjate. Y a que le mandamos un fotógrafo. Mediano, cuando me vio meterme entre el público y tal, entre la parte de pista y tal, y empezó el concierto, pues hubo un momento que yo me empecé a acercar, ¿no? Y mi hermano debió pensar que me iba a subir al escenario o algo. Y me agarró como diciendo, párate ahí. Pero vamos, se lo imaginó él. Bueno, porque sí, te paró, una sensación impresionante. O sea, si ahora nos impresiona llegar a una garra o a cualquiera de los que hemos estado, llegar en ese momento a un San Jordi, ver coches colgados de allí del escenario era, vamos... Yo me recuerdo la imagen, claro, llegas a la Vía Olímpica, que aún no estaba ni estrenada, no habían empezado las Olimpiadas, y llegar allí y decir, ostras, tengo que bajar escaleras para abajo, pero no se supone que un estadio es para arriba, pues no, era para abajo. Yo en ese momento me quedé loco cuando entré. Por cierto, me dice Pere que si he dicho que es la canción del concurso es una canción escrita por Bonnie Dietz, creo que lo he dicho así, no es dudoso, es de Bonnie Dietz. Vale. No digamos más, Pues nada, María José, que en fin, que muchísimas felicidades, que y que lo vais a celebrar en conjunto, ¿no? Con Carlos y tú, me refiero. Sí, claro, sí, ya. Él, desde que llegó a mi vida, se convirtió en mi regalo de cumpleaños favorito. Pues sí, hombre, por supuesto. Luego el 2 vino más adelante. Sí. Pues de aquí un besito también para... Pues nada, un abrazo, María José. Y para Roberto. Un abrazo para todos, muy grande. Un beso muy fuerte. Un beso, chao, gracias por llamar, chicos. Chao. Aprovechamos también para solucionar al resto del equipo de Vertigo Radio, a José Manuel Lec, que lo tenemos ahí en el... A Raúl. No lo llamamos fritante, ya lo hemos sonado. Hemos hecho el ticket. Sí, le hemos hecho la marca. Y a toda la gente que está siempre apoyando a U2 Valencia y a Vertigo Radio, a Jorge que está en los mandos, y nada, nos despedimos hasta la próxima. Mónica que está detrás también. Sí. No, bien, ya, que nos vemos el miércoles que viene. ¡Au! Eso es. Bueno, un besito. Chao.